La cara B. La pasada semana informábamos en esta misma sección de algunas de las sospechas que recaían sobre el ISI, el Servicio Secreto de Pakistán, y decíamos que pesaba sobre dicho grupo fundamentadas acusaciones de tener vinculaciones directas con el terrorismo de la organización bautizada por Occidente como Al-Qaeda. Pues bien, en esta semana se ha dado a conocer un informe secreto del Centro Nacional de Inteligencia, el espionaje español, en el que se acusa al ISI de colaborar con Al-Qaeda y los talibanes. Dicho documento señala que los terroristas han recibido entrenamiento por parte del ISI, así como explosivos para fabricar coches bomba. El documento es del año 2005 y se basa en el trabajo de campo de las tropas españolas en el lugar. Gracias a dicho texto queda demostrado una vez más que el ISI es parte de la nebulosa de Al-Qaeda. Tal informe fue desvelado el pasado martes por la cadena SER. Curiosamente, justo unos días antes, el 23 de septiembre, el periódico El País informaba de que la Audiencia Nacional estaba esperando un informe de la CIA, el FBI y, curiosamente, del ISI, para validar un vídeo en el cual un grupo vinculado a Al-Qaeda asumía la preparación de un atentado en Barcelona el pasado mes de enero. Como consecuencia de ese intento de atentado, fueron detenidos 12 pakistaníes. Dicha información señalaba las declaraciones del fiscal Vicente Gómez Mota, en las cuales reconocía que dicha validación sería muy importante en la causa que se sigue contra ellos, y se calificaba a dichos servicios de inteligencia como servicios amigos. El periódico, que pertenece al mismo grupo empresarial que la citada cadena de radio, no ha hecho ninguna valoración tras la aparición de ese documento que implica al ISI en el terrorismo. No parece, por tanto, que se pueda calificar a la inteligencia pakistaní como amiga una vez que se ha conocido este informe, habida cuenta de que algunos atentados sufridos por tropas españolas desplegadas en Afganistán han sido efectuados con explosivos idénticos a los suministrados por el ISI. Además, hay un asunto que ha pasado muy desapercibido. Como bien es sabido, esta semana se ha nombrado a un nuevo director del ISI. Todos los medios lo han señalado como un rayo de esperanza para atajar estas extrañas conexiones. Pues bien, todos los medios se equivocan. Dicho director nuevo es el general Ahmed Suhapasa. Curiosamente, el militar que se encontraba al frente de la lucha contra Al-Qaeda y los talibanes en la zona fronteriza con Afganistán, en donde se estaban produciendo esas extrañas colaboraciones. El círculo es complicado. El ISI colabora con Al-Qaeda. El ISI fue fundado por la CIA y su financiación procede de Estados Unidos. Y la práctica totalidad de informaciones relacionadas con Al-Qaeda en la zona tienen su origen en el ISI. Da la sensación de que vivimos en mitad de una gran mentira. Otro tema importante esta semana ha sido la dimisión del jefe de Scotland Yard, un oscuro personaje llamado Ian Blair. La dimisión llega poco tiempo antes de que se conozcan nuevos datos sobre la muerte de Charles de Menezes, el joven brasileño de 27 años que murió acribillado a balazos por la policía al ser confundido con un sospechoso por terrorismo. Los hechos sucedieron el 24 de julio de 2005. En aquellos días, la inquietud en Londres fue enorme. El día 7 de ese mes, un atentado se llevó la vida de más de 50 personas. Hablamos del famoso 7J, y 14 días después, cuatro terroristas suicidas fallaron en su intento por repetir el crimen. El 24 de julio, Scotland Yard anunció que se había dado muerte a un ciudadano pakistaní que iba a cometer un atentado. Horas después, se supo que no era un pakistaní, sino un joven electricista brasileño. Según Scotland Yard, el muchacho iba vestido de forma extraña, parecía llevar algo debajo del abrigo, huyó de la policía ante la sospecha, y para evitar un nuevo atentado, se acabó con su vida. Con el tiempo, la verdad se hizo hueco. Y se supo que Menezes entró en el metro con total tranquilidad. Se tomó de un dispensador un diario gratuito. Atravesó andando los tornos introduciendo su bono. Descendió por las escaleras. Aceleró el ritmo, pero para no perder el tren, y se sentó en el vagón. Instantes después, varios policías de paisano le redujeron, inmovilizaron y a sangre fría le dispararon 7 veces en la cabeza y una en el hombro. El joven falleció en el acto. En la filmación se observa la ropa que portaba de Menezes. Pantalón vaquero, camiseta y una chaqueta jean fina de entretiempo. La verdad, acababa de abrirse hueco. El muchacho no vestía ningún tipo de abrigo sospechoso, no llevaba mochila, no se saltó ilegalmente el torno del metro, no corrió, los policías no le dieron el alto, no podía actuar de ninguna manera tras ser reducido, y recibió los disparos en la cabeza sin que sus captores se identificaran previamente. Pese a todo, Ian Blair mantuvo públicamente que todo fue un error comprensible, señaló. Pero nosotros podemos asegurar que no, tras el estudio de todos los informes y las consultas a diversos especialistas. No fue un error. Informaciones dadas a conocer por la cadena de televisión ITN hacen referencia a una serie de ejercicios antiterroristas llevados a cabo por parte de las autoridades policiales británicas y de los cuales pudo haber sido testigo la víctima. Si esto es así, el brasileño fue silenciado para impedir que pudieran aclararse algunos puntos oscuros de los atentados del 7J, mientras existe otra posibilidad aún más siniestra que ha sido sugerido por el organismo internacional Global Research. Según esta tesis, la víctima fue escogida al azar para reforzar una estudiada estrategia de imposición del terror entre la sociedad que permitiera, por un lado, implementar medidas restrictivas de la libertad y, por otro, que permitiera palpar cómo se reaccionaba y cómo reaccionaba la opinión pública ante una situación de tensión como la vivida en Londres durante el mes de julio de 2005. Las encuestas que se hicieron en aquellos días fueron demoledoras y tristes. Un 90% de los británicos consideraron que el error estaba justificado en nombre de la seguridad. En Estados Unidos, al 72% le pareció igualmente aceptable la idea de matar a alguien sospechoso para prevenir un atentado. En España, el diario El Mundo efectuó una encuesta similar en la que el 63% de los consultados dijeron lo mismo. Todas estas encuestas demuestran cómo las neuronas están quedando seriamente afectadas ante la psicosis que existe en el mundo entero, psicosis que, por cierto, genera monumentales dividendos. Y una información más, aunque incidiremos en ello en próximas semanas. Algunos grupos de inteligencia podrían estar alimentando una ola de violencia artificial en varios países sudamericanos para intentar que se amplíe la presión social contra sus mandatarios. Pero ya contaremos más detalles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.